El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos, tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Camps es un músico mendocino que empezó a tocar la batería a los 16 años. Tuvo una banda de temas propios que se llamó Acta. Con esa agrupación alcanzaron a grabar un cassette. En el año 2007 compró su primera batería y en el 2008 se sumó a Revival, una banda que hacía homenaje a Creedence. Encantado con la música de los Reyes de la Carretera, un año después creó su propia agrupación tributo a los Creedence, a la que denominó Cosmos Factory. Y el próximo 10 de noviembre estará tocando con Cosmos Factory dentro del ciclo de tributos que se está llevando a cabo en la Sala Cultural Malvinas Argentinas de Las Heras. Bienvenido a Tal Como Soy, Juan Osvaldo Camps. Hola, buen día, Cinta, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y con ganas de saber más detalles sobre el toque que tenemos ahora en la sala el próximo 10. Bueno, en realidad es parte de todo un ciclo que Las Heras... A ver, para hacer una introducción, Las Heras decidió posicionarse como un polo cultural, que no lo venía haciendo hace mucho tiempo, porque de hecho ninguna de las bandas en general había ido a tocar a Las Heras, estamos tan cerca que solamente nos separa un zanjón. Así es que, bueno, ha decidido tener política cultural y ejercer esa política cultural, y eso es muy bueno para los artistas, porque que se ejerza y que haya otro polo de difusión de tanto de música, de teatro, de artes en general, estaba muy bueno. Entonces, bueno, una de las ramas de esto que están generando es dentro de la música, y bueno, y me convocaron para hacer la producción de musical de las bandas tributos que hay acá en Mendoza. Entonces, esto se hace una vez por mes, comenzó en septiembre con Las Hijas de Yanis. El mes de octubre, ahora finalizando octubre, el 28 tocaron los Eleven Chu, que vinieron de Chile, siendo Yuchu. Nosotros, Cosmos Factory, el viernes 10 de noviembre a las 21:30. Después, el sábado 2 de diciembre y el sábado 9 de diciembre, respectivamente, van a estar tocando Boca Negra, siendo Soda Stereo, y Kashmir, haciendo Led Zeppelin, para cerrar el año. Esto sigue el año que viene con bandas que todavía, bueno, se van a convocar, y ya me dijeron de Cultura de las Sierras, que le agradezco normalmente a Laura Fuertes, que es la directora, uh-huh. y por supuesto al intendente, todo este apoyo y bueno, y estas ganas de hacer cosas a nivel cultural, que está muy bueno, porque si bien se están viendo obras de infraestructura, que eso está muy bueno, también es importante para los artistas que haya políticas culturales, porque en eso nos vemos involucrados y de alguna manera es lo que en general la mayoría de los artistas viven o tratan de vivir. ¡Para un poquito! ¡Buen día! ¡Buen día, Armandito Fierro! ¡Buen día! Es una ametralladora. General Caps y es una ametralladora de hablar. ¡Buen día, Armando! ¡Pásenle en un vaso de agua, por favor! ¡Buen día! ¿Cómo andás? ¿Va a tomar algo? ¿Le puedo traer un cafecito? Sí, cómo no. Dos minutos y vengo. Pero gracias, muy amable. Usted hable tranquilo. Sí, sí, sí. Nos ha llegado un mensaje del músico Marcelo López. Dice que el programa está muy bueno, que manda saludos a César Boschi, a Armando Fierro, a Juan Camps, a todos los músicos. Qué grande. Y aprovechamos para recordar que hoy Marcelo López va a estar tocando como músico invitado con Bar Saigón a las 23 horas en el Hotel y Casino Fuente Mayor, en ruta 92, kilómetro 15, Vista Flores, Tunuyá. Te mandamos un beso muy grande, Marce, y gracias por escucharnos siempre, porque él es un oyente habitual de Tal Como Soy todos los sábados. Un abrazo, gracias, Marce. Marcelo, la verdad, uno de los lujos que tenemos acá en Mendoza en cuanto a música. Así que bueno, es la parte de un tipazo. Y el próximo 10 de noviembre, sí, Cosmos Factory. Sí, el próximo 10 de noviembre, Cosmos Factory, ahí en Las Heras, en la Sala Malvinas Argentinas, que es una sala que ha sido remodelada, está muy buena, tiene capacidad para 200 personas. Tiene calefacción, aire acondicionado, un hermoso escenario, cortinados, luces, sonido. Así es que bueno, está todo por hacerse. Y se está haciendo, eso es lo bueno, que se pusieron en campaña, que esta gestión, digamos, está haciendo cosas muy importantes a nivel cultural, a nivel de distintas proposiciones. Porque de hecho, a ver, ¿qué pasaba con el Ciudadano de las Heras? El Ciudadano de las Heras tenía que trasladarse a Capital o a Del Cruz para ver alguna banda de tributo en algún bar, en algún teatro. Claro. Bueno, ahora lo tienen ahí, a la vuelta de la esquina, frente a la plaza, en el corazón de Las Heras. Sí, sí. Entonces, bueno, la gente tiene que ir hasta ahí. Y lo bueno y que también. Es gratis. Es claro, es un alimento no perecedero. Estás además, haciendo una obra de bien. Exactamente, además. Porque después el municipio destina a los comedores, a lugares donde realmente hacen falta todo todos estos alimentos. Entonces se genera como una cadena donde hay tres elementos que yo dije el otro día cuando presentaron los Eleven. Que se da, que es muy importante. Primero, digamos, el Estado, en este caso el municipio, que decide tener y ejercer una política cultural importante. Segundo, que los artistas se ven beneficiados, que es la otra pata, los artistas van, presentan, hacen lo suyo y se ven beneficiados porque de alguna manera también siguen haciendo y siguen, digamos, pudiendo presentar lo que ellos hacen. Y tercero, que el público se ve beneficiado, el público de Las Heras, porque tienen ahora la oferta de poder tener bandas buenas, muy buen nivel, cerca de su casa, no tienen que trasladarse más. Entonces, eso está muy bueno. No, a mí me encantó la sala. Yo fui a ver Eleven Chu y me encantó la comodidad, el lugar, la calidez, la gente también. La gente, era un evento familiar. Sí, sí, sí, muy bueno. Con sus familias, bueno. Se pudo disfrutar, pero desde el principio al final. Sí. Del show de Eleven Chu, como también se va a poder disfrutar del de Cosmos Factory. Sí, sí, y los que vienen. Y los que siguen el año que viene, porque ya me dijeron de que sigue el año que viene. Y la zona aparezco es muy bonita. Para mandarle también, un saludo a Jimena Obredor y a Gabriela Pérez, que están las chicas que están en la sala, las encargadas de la sala Malvinas, que trabajan muy, muy bien. Yo trabajo codo a codo con ellas. Y bueno, y así estamos remándola para que esto salga adelante. Pero bueno, la decisión está porque el municipio la quiso hacer y eso está bueno. Yo, la verdad, eso hay que reconocerlo porque. No pude hablar de fútbol con los amigos de Eleven Chu. No, no se puede, no. No era un tema para tocar. No sea malo, Armando Fierro. No sé, podríamos haber tocado Decime Qué Se Siente. No, no. No, menos. Usted sabe qué tiene que decir cuando se me vaya de gira para Chile, cuando en la aduana chilena le pregunten a dónde va. ¿Usted sabe qué tiene que decir? No. A Rusia. Ajá, porque usted puede ir a Rusia por Chile. Sí. Puede tener una linda combinación aérea. Sí. No sé cómo le va a ir después. Yo creo que me van a poner un bote, me van a decir, para acá hasta el Pacífico, dale derecho a Rusia. Bueno, muy bien. Qué buena gente, los amigos de Eleven Chu. Muy buenos. Qué buen vocalista. Sí. Te sabe que me hizo acordar la voz fresca de Bono, de los primeros trabajos de Bono, porque el vocalista es un hombre muy joven. Sí, sí, chico joven. 30 años. poquito menos, creo que un poquito menos. Sí, sí, sí, pero muy bueno. Sí, por ahí 30. Uno va a escuchar un concierto tributo o cover, como le quieran llamar, con la voz actual de Bono. Y de repente se encuentra con una voz suave, carismática, melodiosa. Tengo una canción muy bonita preparada. Bueno, vamos al corte. Sí, a una pausa musical con Tatuaje de El Mantel de Olive. Fue, pero no puedo olvidar. Mi mano en tu nuca, la tuya en mi espalda. Hay cosas que no van a cambiar. Me haces bien. Me haces bien. Sí. Pensando el modo en Tal Como Soy, acompañados por Juan Osvaldo Camps, músico y productor mendocino del ciclo de tributos que se está desarrollando en la Sala Cultural Malvinas Argentinas de las Heras. Y ahora sí, Armandito, todo suyo. Buen día, don Ángel Castro. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Tirando ángulo? Escuchando los comentarios acá. ¿Está tirando ángulos? Está tirando ángulos. ¿Por dónde? Cuéntenos un poquito. Y a escasos ángulos estoy tirando últimamente porque no puedo, pero bueno. ¿Pero adentro o afuera los ángulos? Adentro. Adentro, muy bien. Adentro. Muy bien. Así que ahí vamos a ver si podemos hacerle unos ángulos acá a mi amigo Juan el próximo 10. Así que vamos a ver si me hago un lugarcito para ir a... Ah, bueno, sería un honor. Usted lo va a apoyar siempre, porque él se deja apoyar. ¿Usted sabía, Cinda Miranda, que acá el Juancito, con esa cara inocentona que tiene, nos está haciendo la competencia por otra frecuencia modulada? Ah, sí, usted también. Recuerde que hace 2 meses usted casi se me va para otra radio. Tuve una oferta, pero... Es más, me parece que es la misma radio la que está... Tuve una oferta gratificante, pero no, desistí en el final. Me desistí. Parece muy bien. Sí, era una cita para un día lunes y yo los lunes estoy borracho, así que no puedo ir a ningún lado. Aparte estamos de festejo todos los lunes con Angelitos Castro, nos comemos unos chorizos y vemos qué va a pasar en la semana. Cuéntenos, don Juancito, ¿qué está haciendo por el éter de las radios mendocinas? No, en realidad yo... una propuesta de a Carlos Dillon, periodista reconocidísimo acá en Mendoza, que él tiene un programa en la FM Infinita, todos los días, que se llama Pensamiento Crítico, y me propuso un segmento, o sea, en general quedamos de acuerdo en tener un segmento los viernes, donde yo lo acompaño, para charlar de temas en general que, si bien difundimos un poco la agenda cultural, pero tiene que ver más con mi carrera, que no es la musical, sino la de las ciencias sociales. Entonces por ahí abordamos temas diversos, y lo charlamos y lo ponemos, digamos, en la mesa y dejamos, bueno, y abrimos debate para que la gente lo piense, le parezca bien, no le parezca bien. Es otra historia que a mí particularmente me gusta, y más hacerla con un periodista de tantos años como Carlos Dillon, entonces donde la verdad aprendo todos los días un montón. Yo me siento muy halagado y muy honrado por poder estar con él en ese momento. Y además, bueno, nos une la pasión de la batería, porque Carlito es baterista, y bueno, y estoy muy contento porque... Dos cosas, yo me compré una batería nueva. No, para eso no... Mire, me hace acordar cuando yo era chico y me habían comprado el camión de bomberos. Sí. Dios mío, estuve un año diciéndole que tenía un camión de bomberos. Claro. A mí me falta. ¿Hasta cuándo va a estar con el subidón, con la efervescencia, con la alegría de la batería? Es hermosa la batería. Sí, estoy muy contento. La verdad es una batería hermosa. No podía conseguirla a través de acá del mercado argentino, y bueno, vino por otro lado. Y bueno, y mi batería, que era una Tama también, la tiene ahora Carlos Dillon. Entonces estoy muy contento porque esa batería que yo la quise, que es mi primer batería, que mejor manos que la de un amigo y un músico. Está y mejor. Un hermano para mí. Así que está bueno. La batería esa está mejor ahora. Está mejor, claro, está mejor. Tama. Sí, Tama es mejor, sí. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 3 al 10 de noviembre. Sábado 4 de noviembre, 20 horas, cuarta edición del Festival El Negra. Música Negra con Funky Animal Orquesta, Antes de Nacer, Jungle Fever, Igualitos y Pan Cuyo Batucada, en el Espacio Cultural Julio Lepard de Guaymallén. Sábado 4 de noviembre, 21 horas, Noche de Jazz con Gigi Garban, en Del Barrio, Fábrica de Cerveza, Ruta Provincial 92, kilómetro 29, Las Heras. Sábado 4 de noviembre, 21 y 30 horas, Peter Júpiter presenta Extraño en la Nave Cultural, Avenida Masay España, Ciudad de Mendoza. Sábado 4 de noviembre, 22 horas, Jazz y Tango con Graciosi Kulseman y Trío Bruno Puebla de la Torre en la Casa Violeta, Paraguay 1478 Godoy Cruz. Sábado 4 de noviembre, 22 horas, Rock Solidario en Rivadavia, a beneficio de la Liga Mendocina de Fútbol de Mesa. Se presentan Mate, La Esquina, Border, Anomalía Perfecta, En Crudo, Cruzando el Puente, Contramano, Cara Seca, Puesto 12 y Dragones, Teatro Luisencio Bianchi, Calle Leabel y El Estúpulo del Valle en Rivadavia. Sábado 4 de noviembre, 23 horas, Bar Saigón y Marcelo López, en Fuente Mayor, Hotel y Casino, Ruta 92, Kilómetro 15, Pista Flores, Tunuyán. Sábado 4 de noviembre, 23 horas, Alto Karma presenta Liberación en N8 Estudio, Mitre 1709, Ciudad de Mendoza. Miércoles 8 de noviembre, 22 horas, recital tributo a Luis Alberto Spinetta por la banda de la UTN, en Nave Cultural, Avenida Masay España, Ciudad de Mendoza. Jueves 9 de noviembre, 23 horas, Z4 y NBR, todo el rock y el blues mendocino en un solo lugar, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Viernes 10 de noviembre, 21 y 30 horas, lanzamiento del álbum Cancionero Maluco, Teatro Selectro, Capitán Fragata Moyano, 102 Ciudad de Mendoza. Viernes 10 de noviembre, 21 y 30 horas, ciclo de tributos en la Sala Cultural Malvinas Argentina de Las Heras, con Cosmos Factory Tributo a Creedence, San Miguel 1540 Las Heras. Entrada gratis, canjeable por un alimento no perecedero. Viernes 10 de noviembre, 22:30 horas, Amy Roth, tributo a Amy Winehouse en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Viernes 10 de noviembre, 23:30 horas, festival enroscado en la Casa de Rick frente a la Rotonda de Olimpo, Vistalba. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. A ver, Armandito, te voy a tener que quemar al aire porque hace muchas semanas que vos me venís contando de que Sina como que anda un poco distraída, muy ocupada en sus cosas y como que no te está dando un poco de bola. No sé si esa relación se está consolidando o no. Pero bueno, yo te tengo una noticia, no solamente para vos, sino para todos, que yo sé que te va a poner el aire alegre. Porque si Sina no te da bola, no importa, vos tenés que rumbear por otros lados. Mira. Mick Jagger, lo tenés al muchacho, en 74 años, tiene una nueva conquista, y escuchen bien, una productora 52 años menor que él. El cantante de los Rolling Stones sigue haciendo honor a su fama de conquistador cuando ya es bisabuelo. Así que Armandito, vos todavía podés seguir tirando maíz por ahí, alguna paloma va a picar. ¿Se trata de una nueva aventura o algo más? El tiempo se encargará de dar la respuesta, por lo que es indudable que Mick Jagger sigue fiel a los clichés que lo han convertido en el ícono del rockero. La nueva conquista del cantante de 74 años de edad, vuelvo a recalcar que tiene 8 hijos e incluso un bisnieto, se llama Noor Al-Fayed. Tiene 22 años, 74 Mick, 22 esta muchachita. Es estadounidense y productora de profesión. Ambos se conocieron en París a principios del mes de octubre y poco después se incorporó a alguno de los conciertos que el cantante ha realizado por Europa. El último de la gira en el Estadio U Arena de París el pasado 25 de octubre. Mick Jagger mantiene una apasionada relación con Noor desde su primer encuentro, según diversos medios británicos, los chusmas como nosotros, como yo, que describen su relación como un flechazo inmediato. Desde ese momento, según las mismas fuentes, Noor, qué nombre tan pedorro, tan feo. Bueno, Noor, que trabajaba en Los Ángeles produciendo películas y documentales, han seguido al cantante de un lado a otro lado del mundo. O sea, que tiene su dinerito para seguirlo o paga a mí, no sabemos. Están muy pendientes el uno del otro y salen a cenar con frecuencia, añaden quienes conocen a la pareja. Así que, una vez más, Armandito, si Sina no te daba, no importa, papi, no importa. Vos seguí insistiendo por ahí que alguna palomita inocente va a caer. Bueno, ya con esto me despido. No tengo más información. En realidad tengo mucha más información, pero no da más. Tengo que salir corriendo porque pierdo el subte. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos los que cada día se suman más a la página de Tal Como Soy, al grupo, a todos los músicos y a toda la buena gente y a todos los buenos amigos. Muy, muy, muy, muy buen fin de semana para todos. Me despido. Será hasta el próximo sábado y esperando que Sina, después me confirma Sina, cuando nos vamos de vacaciones, porque creo que me voy a Chapadmalá. Sí, de Alemania viajo a Chapadmalá de vacaciones. Besos, se los quiere. Gracias, gente. Chao. creo que es la manera más simple de mostrarte al mundo tal como sos. Si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos está acompañando en el estudio Juan Osvaldo Camps y que el próximo 10 de noviembre estará tocando con Cosmos Factory dentro del ciclo de tributos que se está llevando a cabo en la Sala Cultural Malvinas Argentinas de la SER. Muchas gracias, Isla Miranda, por el pase. Le voy a contestar a mi querido Luis Pietaresi. La relación con Cinda Miranda, la tengo que blanquear, pende de un hilo de chorizo, porque últimamente con tantos asados, me ha dicho o el asado o yo, y yo he optado por juntarme todos los lunes con Angelito Castro y nos mandamos flores de choriciada, así que Cinda está en el horno. Te voy a decir, tengo que elegir chorizo. Por otro lado, tengo que mandarle un gran saludo. Me acaba de llegar un WhatsApp y el saludo de hoy es para el tío de Luis, que vive en San Luis. El tío de Luis vive en San Luis. Entonces, y nos está escuchando a través de internet. Aunque tal vez por ahí una onda perdida en el ciberespacio, en el ciber... ¿Cómo se diría? En las ondas del éter. Puede ser, sí. Eso es en la radio. Estén captando por el 94.5 de FM UTN. Estén captando la gente de San Luis. Así que, bueno, ahí va. Estoy hecho un loco, sí. Me está llegando otro WhatsApp. Me dicen, Armandito, está hecho un loco. Adelante, Cinda. Seguimos conversando con Juan Osvaldo Camps. ¿Qué repertorio han preparado para el amplio, show? Muy amplio, donde van a ver las canciones clásicas, las baladas, los rock más rabiosos que tiene Creedence también. ¿Va a haber espacio para bailar? Algo, sí, siempre hay espacio para bailar, siempre. Así que bueno, eso depende de la gente, de la fiesta. Sí, va a estar bueno. Vamos a ver la parte del swamp rock, de la música del country. Bueno, va a estar bien entretenido, bien amplio. Vamos a tocar no menos el set list, no creo que se baje de los 20 temas. O sea, así, dos horitas, sí, por lo menos. Va a estar ahí. Empezando rondando. Puntual. Exacto, sí, empezaremos bueno, a las 21:30. Lo bueno es que esto es canjeable la entrada por un alimento no perecedero, que ya lo pueden hacer en el horario de mañana, ahí en la misma sala Malvinas. Y también el día viernes antes del show, a partir de las 18 horas. Pero bueno, por ahí no se dejen estar porque como esto se está difundiendo mucho, la gente está empezando a darse cuenta que San Malvinas es un lugar muy, muy importante como polo irradiador de cultura. Sí. Entonces, son 200 localidades. Te iba a preguntar nada más. Eso, sí. Así que bueno, vayan con tiempo y de paso, bueno, un alimento siempre va a ayudar a alguien y van a ver un buen espectáculo, no porque sea Cosmos Factory, pero en general todas las bandas que van a tocar presentan muy buenos espectáculos. Y de eso se trata, de que la rueda siga girando y de que la música siga sonando. Seguro. Y después sigue Boca Negra el 2 de diciembre. El 2 de diciembre Boca Negra haciendo Soda Stereo y el 9 de diciembre Kashmir haciendo Led Zeppelin. Tributo a Led Zeppelin. Exactamente. Que bueno, ya son bandas súper archiconocidas, ya sabemos que son tremendas. Y el año que viene, bueno, también se vienen los Beatles, se viene Box Day, se viene The Doors, se viene, o sea, seguimos. Guns N' Roses, se viene. Seguimos una vez al mes en la sala. Jazz Spirit también. Bueno. Supertramp, creo que se lo tengo que hablar con los chicos. Superlogical. Con Superlogical, sí. Ha sido una sorpresa, la verdad. Está muy buena. ¿Fuiste a verlos? No pude ir porque tenía reunión de producción, así que no pude ir, pero escuché algo por que subieron los chicos en la red y está. Está muy bueno, así que bueno, veremos el año que viene ya, si ellos quieren, por supuesto, y coordinamos, vamos, también va a estar dentro de los ciclos de tributo, porque son músicos conocidos y grandes amigos también. Así que bueno, esto sigue, porque bueno, la cera me dijo que sí, entonces yo digo esto que me dijeron. Y claro. Así que bueno, confío porque las cosas se están haciendo muy bien. Sí, ¿no? Y aparte, lo bien que lo pasamos, por ejemplo, hablemos un poco del último show, con Eleven Chu. Sí. Me gustó muchísimo cuando los músicos de Eleven Chu bajaron del escenario y se pusieron a tocar entre la gente. Sí. Batería, guitarra, bajo, el cantante. Fue impresionante, todo el mundo sacó su celular, empezó a filmar. Sí. Lo que pasa es que ellos tienen esa parte del show, en realidad está, bueno, como toda la... se ensayan muchas cosas, Ellos están acostumbrados, cosa que para nosotros es caro, sino la verdad que ellos tocan con in-ears. El in-ears y las guitarras y los bajos le permiten ellos no estar dependiendo de los retornos de piso. ¿Tocan el in-ears ahí en Buenos Aires? Armando, General Paz y Avenida Rivadavia, el in-ears. Sí, no, in-ears, in-ears. Ah, in-ears. Sí, sin la L. Sí. No, yo estoy alejado de toda la tecnología, claro. Para mí... Entonces ellos le permiten bajarse del escenario, porque son muy, muy profesionales y ellos tienen esa parte tecnológica que nosotros por ahí es caro poder adquirirla. Y entonces pueden bajar y no necesitan el retorno de los parlantes que están fijos en el piso, pues se están escuchando ellos con la cucaracha que tienen en el oído. Entonces está muy bueno. Yo cuando nosotros fuimos invitados a Cosmo Factory a tocar a Chile con las bandas allá, utilizamos ese sistema y la verdad que bueno, sí, es otra cosa, muy bueno, pero bueno, lo que pasa es que acá la verdad que es muy caro, muy caro. Adquirirlo es muy caro. Si quieren ver alguna de las fotografías de Eleven Chu que les hicimos, vayan a la página de Tal Como Soy en Facebook. ¿Las viste, Juan? No. Si las puedes, me las mandás a Muro. ¿También? A Muro, yo... Dale. Dale, las vamos a compartir ahora. Las subimos el martes, creo que las subimos. Ajá. ¿Sí? No, y hay una de las fotos donde están ellos en el medio de la gente tocando. qué bueno. Sí. Dale, sí. ¿Cómo le pegaba? ¿Cómo le estaba pegando? Lo estaba destrozando. Al bombo de pie. Sí, no me hacía mucha gracia, te digo. ¿A mí sí? Sí, bueno, pero mi batería. A mí sí, porque yo estaba desde el piso haciéndole una foto y se veía todo. Toca como, perfecto. Todo como cristalino. Era como Marcelo Segovia, muy buen baterista, toca perfecto. ¿Sabes que fui a ver eso? A ver si tenía algunos Picasso, los parches. No. Ni un Picasso. No, por supuesto. Y eso no. Que le pegó, ¿eh? Sí. Ahí se ve la técnica. Ahí se ve el talento. Sí, no es tanta fuerza. Ahora voy a ver cuando usted la agarre a la batería. Le voy a ir a controlar los picazos en los parches. Bueno, ya está, ya la agarré anoche. Estuvimos ahí tocando un poquito en el Enjoy. ¿Usted sabe que se pueden levantar los picazos de los parches? Hacer una técnica ahora. Sí, pero después no se pueden afinar. Claro, pero ya sabe qué tiene que hacer con el secador de pelo. No, bueno, pero sí, pero si no lo puedes afinar no tiene mucho sentido. Es mejor comprar unos nuevos y listo. ¿Te parece? Sí, porque para que suene bien, el público lo merece. Bueno, no me dejes sin laburo, porque estoy ofreciendo ese trabajo. Dedíquese a otra cosa, que no va a andar. ¿Va a necesitar un plomo del rock dentro del ciclo? Sí. Ah, lo que pasa es que, bueno, él ya sabe, ya sabe que él está invitado, pero bueno, no. Viene acá con preguntas ácidas, así punzantes, de grueso calibre, y resulta que después allá no aparece. Estoy cortando también platos. Le hago la media luna, quedan geniales, quedan muy bonitos. Ah, bueno, muy bien. Así que ahora, estoy ofreciendo ese trabajo. Cortar platos que están marcados o que están trizados. Y estoy enderezando también parches de batería. Bueno. Cualquier momento se hace el luthier. Para el luthier. No, también el luthier me viene bien. Nos vamos a una pausa musical con El Templo del Rock de Preso Común. Thank you. estamos aquí recorriendo los últimos minutos del programa de hoy, acompañados por Juan Osvaldo Camps. Nos acaba de llegar otro mensaje. Eduardo Caballero escribe: saludos a mi hermano Juan y abrazos para todos. Qué grande, Eduardo. Te quiero mucho, Eduardo. Hace mucho que no nos vemos, pero bueno, ya nos vamos a juntar. Ya se viene el asado rock en casa. Así que bueno, creo que vamos a tener que hacer en otra etapa porque no entramos todos. Será. Usted deje de cortar jarilla. No, no se puede. Usted ahora con el tema que anda por la acera. Está, se nos vienen los cerros encima. Usted anda cortando jarilla para hacer los asados. Una ramita. Para aromatizar. Nada más que eso. Porque me han contado tampoco que usted para depredar, hace brasa con jarilla. No. Solamente un poquito de humo, el touch necesario que necesita el asado, el buen asado Mendoza. Mire que lo van a mandar a hacer trabajo comunitario, ¿eh? No. Juan, sí, corazón. Me gustaría que presentaras el próximo show. Bueno, el próximo show es el viernes 10 de noviembre en la Sala Malvinas Argentinas del Departamento de Las Heras a partir de las 21:30. La entrada es un alimento no perecedero canjeable en estos días de la semana, en el horario de mañana y antes del show el mismo viernes a partir de las 18 horas. Y vamos a estar presentando un largo set de toda la discografía que recorre la historia de los Creedence Clearwater Revival, que son, digamos, los clásicos que toda la gente alguna vez escuchó y que puso en el auto, porque la verdad que es como dice el rock del viajero, ¿no? La música que uno puede escuchar para viajar. Así que bueno, ahí estaremos tocando Edgardo Pobés en guitarra, Roberto Posadas en el bajo, Juan Pablo Brunos en el saxo, en la guitarra y en los coros, Vini Marano en la voz principal y bueno, y yo en la batería. Y bueno, vamos a estar ahí, vamos a dar todo como siempre, porque como nosotros tenemos un lema, Cosmos da todo. Siempre da todo, y pone lo mejor que tiene. Y esto es Cosmos. Y esto es Cosmos Factory. Y esto es el asado Cosmos. Claro. Es que ¿algún músico invitado? No. Esta vez simplemente no. Cosmos original, los cinco que vamos a estar ahí haciendo, tratando de dar lo mejor, como siempre. Alimento no guardamos nada. Alimento no perecedero. Sí. Cualquier alimento no perecedero. Cualquier alimento no perecedero. ¿No es como otros municipios que se ponen exquisitos y quieren solamente uno en especial? No. Alimentos no perecederos. Nada el más. Que sea. En general, el que sea. Mire que los chicos de la acera están podridos de la polenta. No, por supuesto. No. No sea, polenta. Sea, por favor, no lleven polenta porque estamos locos con la polenta. Así que hay que meterle a la lenteja, al poroto, al garbanzo. No polenta. Los fideos, el arroz. Fideo, arroz. Azúcar. También leche pueden llevar polvo. Leche en polvo. Leche, por supuesto, claro. Leche en polvo también. ¡Ah, leche tengo un montón! Sí. Larga vida también. ¿Cuánto hace que no usamos leche, Cinda? A mí me pregunta, hermandito. ¿Hay otra Cinda por acá? Ahí hace mucho. Mire que Petanesi viene con mucha razón diciendo lo nuestro. Usted quiere blanquear de verdad nuestra relación, entonces. ¿Cuánto hace que no usamos leche, Cinda? Muchísimo. Muy bueno, ahí está. ¿Vio? Bueno, hay que saber dosificarla. Yo tengo leche para llevar, ¿eh? Bueno, es importante, sí, porque los grandes cantidades. Los chicos siempre es bienvenido para los comedores, es importante. Y el alimento y el. Así que bueno, es un show para toda la familia también. Para toda la familia. De hecho, Cosmos en general siempre hemos tenido el placer de encontrar en los shows jóvenes. Jóvenes de 35 a 40 y gente jóvenes de 50, jóvenes de 60 y gente grande, sinceramente, que la famosa parejita esa que se pone a bailar. Claro, entonces impresionante, gente de verdad que nos sigue. De hecho, anoche estuvimos tocando en un casino acá en Mendoza y fue una pareja que nos sigue y bueno, y se armó baile también anoche y estuvo bueno. La verdad que es que Creedence es alegría. Es alegría, sinceramente es alegría. Entonces la gente, es posible que no la pasemos bien, el público y nosotros, y nos divertamos todos, ¿no? ¿Le va a mandar un saludo a la presidenta del fan club? Sí, por supuesto. Mándele, por favor. Un saludo a Flavia Cordiviola, que es la presidenta del fan club de Cosmos Factory. Y bueno, aprovecho para decir también que nosotros tenemos una página que se llama Cosmos Factory Banda Homenaje Mendoza. Ahí van a ver nuestra foto. Nosotros subimos exclusivamente. Posteamos nada más que cuando tenemos que anunciar un show, no estamos posteando cosas permanentemente para que la gente no le esté llegando porque molesta, ¿verdad? Entonces lo subamos exclusivamente con fines profesionales para que la gente se entere cuando tocamos. Así que si quieren estar atentos ahí, la página es esa, Cosmo Factory, Banda Homenaje Mendoza, y se van a enterar directamente cuando tocamos. Nada más que eso, no subimos otra cosa. Y van a tocar el próximo viernes 10 de noviembre, 21:30, Sala Malvinas Argentinas, Departamento de Las Heras. Gracias de verdad a Las Heras por esta oportunidad para las bandas y los músicos y los artistas en general. Así que bueno, los esperamos, estamos muy contentos y bueno, y el 2018 la historia continuará. Gracias, Juan. No, de nada. Por esta visita, por ser tan. Gracias a ustedes, chicos, porque ustedes, de verdad, yo los escuchamos los sábados y han pasado muchísimos músicos y amigos. Y ustedes difunden y van a los shows y sacan fotos. Y sinceramente, ustedes son parte nuestra fundamental, importante, esencial. Cinda, Ángel, bueno, que se nos ha ido un poco, pero lo vamos a tratar de recuperar. Y Armando, de verdad que están todos los shows. Así que yo, personalmente, de acá, digo. Quiero agradecer al aire y públicamente a Tal Como Soy, que están en todos los shows y son unos grandes amigos, bueno, personas maravillosas, de verdad, de corazón los quiero mucho y gracias por todo el apoyo que nos dan siempre. Nosotros también a vos, Juan. Siempre es un honor acompañarlo. Gracias. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara Ángel Castro, en el panorama rockero mendocino, nacional e internacional, desde Estados Unidos y también desde Alemania, Luis Pietanesi, y aquí en la radio mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.